oscuridad, ahora puedo ver que de tus ojos una lluvia va a caer. Tus pupilas tienen brillo y tu voz ya se quebró. Es aquel que tanto amas y ella te dijo adiós. Mujercita, tienes que entender que el amor hace ganar también perder. Hoy has perdido por amor, por entregar tu corazón. Quizás mañana por amor vas a ganar. Mujercita, mujercita, qué pena que me das. El tiempo pasa y otro amor te llegará. Mujercita, mujercita, qué pena que me das. Tan dulce y tan bonita, llorando por amor. Mujercita, mujercita, qué pena verte así. El tiempo pasa y otro amor. El amor es así.